www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas y caballeros! En el aire la 379ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. 379ª emisión a la que jamás pensamos podíamos llegar a llegar. Sin embargo, esas son las cosas que nos da estar camino hacia ningún lugar. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Saludamos a toda la comunidad hispanoparlante. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, doradas manzanas del sol. Y en la nave María Tijuana, como siempre, bajo los controles, sobre los controles y en los controles mismos, el excelentísimo Capitán Vinilo. Hola, capitán. Por supuesto que está la muda también lista y preparada. Sí, ya, y más preparada que lista. Más preparada que lista, porque el fin de semana se avecina y saben que la muda lima uñas desde el lunes y ya está como quiere estar. Y el mico, por supuesto, que no lima uñas o las lima, está trabajando y protestando todavía porque parece que va a haber, va a seguir habiendo programa los sábados y los quiere boicotear. El mico en realidad quiere dos días laborales. Es lo más que puede soportar un ser humano. Dos días laborales. Después pasan estas cosas. Salen programas de mierda. Nosotros igual hacemos programas de mierda de lunes a sábado. Así que no nos podemos quejar. El primer caso de que el mundo se desintegre, sin duda, es el de los domingos. Es el que jamás salió. Señoras y señores, estamos listos y preparados para ir camino hacia ningún lugar. Estamos con problemas. Así que, sí, hay así como unas nubes tóxicas, cosas extrañas que emergen de la Tierra, pero eso está por estar bastante cerca. No debemos acercarnos tanto a la Tierra, te lo dije, Capitán Vinilo. Están fumando porquerías. Así que, bueno, ajústense los cinturones. Este camino comienza así. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Un abrazo y no se olviden de que un gento paintball. Ah, lo tengo paintball por acá, pero viene de más arriba, así que voy después con paintball. Hola amigos, les mando dos bellezas panameñas. Son Lula y Susana. Lula, el presidente de Brasil. Es una belleza panameña. Una belleza panameña, nosotros no sabemos, ¿verdad? Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Sí. Y si tú ves a Lula, el presidente del Brasil, como una belleza panameña, vaya uno a saber, ¿no? A ver, tiene su gusto. No ha llegado. Es Carton Lion quien nos ha enviado este mensaje y la foto no ha venido. No ha llegado. Tiene una crucecita, es como cuando no se abre el attachment Carton Lion, así que nos quedamos con ganas. Pero bellezas panameñas no necesitamos porque tenemos a dos bellezas panameñas realmente aquí directamente en oyentes, así que es ir a buscarlas nada más. Y estoy hablando de Telma y su preciosa amiga, la rumbera. Hola amigos, les envío dos bellezas panameñas, dice el Carton Lion, y saludos para ustedes de parte del León de Cartón. Perdido por el tiempo, sí, realmente hacía mucho que no te comunicabas, Carton Lion, pero es que mi trabajo nos espían hasta cuando vamos al baño. ¡Ah, qué mierda de trabajo eso! Esos que están así, les revisan sus correos, se fijan, tiene como una intranet donde si uno está así por chingando, le salta algún jefe de mierda y dice, ¿qué están haciendo? ¿Bajando pornografía nuevamente? Ya les dije que bajen los mensuales. Bueno, estoy tomando cursos de aviación. Ah, qué bien está eso. Para ser el primer león aviador. Perfecto. Bueno, complicó con la melena, ¿no? El tema del casco y esas cosas, pero bueno, tú te las sabrás arreglar. Porque un león al que le cortan la melena puede ser confundido con leona. Tú sabes, la diferencia entre el león y la leona, aparte de sus atributos sexuales, está en ese pelo, realmente largo. Una vez que tenga mi licencia comercial y le llaman la María Tijuana, para abrir el camino entre los países latinos y la María Tijuana. Tiene toda una proeza por delante el hombre. Nada de cruzar el canal de Suez, ni de cruzar el canal de la Mancha, ni de cruzar a nado el canal de Panamá. Él ten cuidado con los avioncitos yanquis. Sí, sí, los avioncitos y que muchos, ¿eh? Y bueno, dice, bueno, cuando tenga mi licencia comercial. Saludos a mi gran amiga, la perra, dice. Ella sabe quién es. Sí. Y espero que se componga, ¿eh? ¿Está descompuesta la perra? Otra cosa, les envío mi foto para que la pongan en la foto, en el álbum de fotos. La foto de un león hermoso. Sí, que ha trabajado en la metro o en algún lugar. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor sí es él, pero quiero decir, o sea, no es muy convincente. Dice, ¿cómo se dice suegra en alemán? Y él nos enseña alemán también. ¿Cómo se dice estorbo. Una suegra estorbo. Así que usted, si tiene suegra, amigo oyente, y en este momento quiere quedar bien, y le quiere decir en alemán suegra, como diciendo, es realmente polifacético, cómo habla, ese hombre es muy culto con el que te has casado, hija, etcétera, usted se para y la mira de frente y le dice estorbo, y va a quedar bien. Va a ver que la suegra le dice, cómo sabe alemán. Si ella sabe alemán, si no sabe alemán, le va a pegar seguramente un golpe de puño. Un abrazo y no se olviden. Bueno, dice, hola, ¿todo bien? Aquí quisiera comunicar a todos los oyentes que quieren cambiar programas ya emitidos pasados por otros programas o videos o películas manuales. ¿Qué está haciendo tráfico de programas? Tráfico, sí, y aparte no firma, dice, a ver, comunicar. ¿Serán programas nuestros o programas ilegales? Ah, puede ser, ¿no? Cambiar programas, no, ya emitidos, tienen que referirse a este programa. O sea, te cambia, y por películas nuestras películas. ¿Estaba hablando de cuando hacíamos cortometrajes? No, mis películas porno no saldrán a la venta. No saldrán, y menos bueno, por este sistema, ¿verdad? Te cambio. 3 en caso de que el mundo se desintegre del 192 al 195 por, Titanic, la versión que, bueno, una cosa realmente felinesca. Dice, señor Lagartija, ¿qué opina del Monopoly del hijo de puta de Bill Gates? Ah, si fuese él, yo estaría feliz. Sí, ¿qué? Hay que opinar sobre todo. Está bueno esto de pedir opiniones absolutamente sobre todo. Así ¿tú que no? Le han hecho juicio y todo por monopolio a Bill Gates y, bueno, no sé qué, le habrán sacado algunos millones. Y Bill Gates habrá llorado mínimamente y luego ha recuperado el monopolio absoluto. Bueno. Es un hombre que sufrió la calle. El hombre más rico del mundo, Bill Gates, fue preso por manejar con licencia de conducir trucha. ¡Ah, mierda! Por eso Bill Gates nos cae bien. Y nada, bueno, estamos en contra de todos los monopolios, pues justamente porque no formamos parte de ninguno, ¿eh? A lo mejor algún día estaremos a favor del monopolio de la María Tijuana, etcétera, etcétera, y todas esas cosas. Bueno, no nos queremos poner densos con eso, te mandamos un abrazo y no sé quién lo firma. Bill Gates, a lo mejor mismo, ¿no? Pregunta, porque sí. Se pone paranoico. Va al psicólogo, sí. Y dice, señor psicólogo, ¿qué opinan de mi monopolio? ¿Qué opinan de mi monopolio? Que si yo estoy mal porque tengo un monopolio, soy una mierda de tipo y esas cosas. Bueno, aquí tengo a alguien con el que quiero ir, que hace tanto lo tengo por aquí. Sid Vicious. ¡Ah, hola, Sid! De Toluca, México. Dice, ¿qué pedo, chingones del ciberespacio? ¿Cómo chingo, verdad? Pero escribo otro mensaje porque creo existe una discriminación a las que vivimos en Toluca. Es verdad. Nosotros, en esta nave no se discrimina a nadie. Es más, nos ponemos muy mal cuando hay chistes así ofensivos. No chistes, digo, realmente mensajes ofensivos contra los homosexuales, contra las diferentes etnias, etcétera, etcétera. Y directamente son los únicos filtros que realizamos aquí en el programa por una cuestión ética y moral nuestra, nada más, ¿verdad? Y porque creemos que no es el foro para hacerlos públicos, porque en realidad es gente enferma que debería hacerlo público directamente en la penitenciaría del Estado. Exacto. Pero, y si nos reímos de nosotros mismos. Por supuesto, y en este caso la gente de Toluca nos cae mal. La gente de Toluca, sí, es la única que realmente, o sea, Toluca, tratamos ni siquiera de nombrarlo en el programa. Sí, porque nos pone así. Toluca nos suena a peluca y nos pueden confundir. Entonces nada, si eres de Toluca, múdate, si escuchas este programa, renuncia directamente y dile, no soy de Toluca. Bueno, y si tú eres de Toluca, dice, hay discriminación contra el Toluca. Dice, no sean culeros y lean mis mensajes, ya que me toma tiempo escribirlos. Y a nosotros que nos importa, Silvicio, somos dueños de tu tiempo, maldito cabrón. Si te toma tiempo, te jodes, A mí me toma tiempo muchas cosas. Claro, a mí chaquetearme me toma tiempo y sin embargo no me quejo, no ando diciendo, ay, he perdido tiempo. No, absoluto placer, Bueno, no sean culeros y lean mis mensajes. Dice, saludos al pirata, señor Lagartija, y al puto del mico. Dice, quiero hacer una pregunta filosófica, señor Lagartija. Cuando compro agua deshidratada en polvo, ¿cómo la preparo? No puedes preparar agua deshidratada. Muy bien. Porque el agua, es energía pura. Hay elementos primordiales que no se pueden deshidratar. El niño elefante lo dijo. Uh-huh. Bebe agua de este cántaro. y verás las estrellas. Uy, que tenía un cántaro privado de él, que era... Sí, una... qué fantástico. Bueno, eso no lo puedes preparar, aunque, bueno, hay formas y formas de hacer las cosas. En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Baraca es de Getafe, que me suena a gafete, pero no. ¿Dónde es Getafe? Getafe es el Madrid de España, es un barrio, una zona de Madrid, ¿verdad? Y Baraca dice, ¿dónde está la otra mitad de Medio Oriente, eh? Se ha desintegrado, dice. Lamentablemente. Está en camino en eso, ¿no? Baraca dice, saludos a María Tijuana desde Getafe, Madrid, España. De vacaciones y con 40 grados a la sombra. Joder, tío, que hace calor en España. Que te cagas de calor. Les mando un chistecito muy gracioso. Abuelitos. No tiene animalitos. Póngale uno. Pero es muy poco. Bueno, hay un abuelito, un nietecito y hay un perrito, ¿no? Sí. O sea, el nietecito está con un perrito jugando, con un fox, un fox terrier. Sí, que ¿tenía algún problema el perro? O sea, el perro no tenía problema. ¿Quiere que tenga problema? Tenía diarrea. Ah, bueno. O sea, el perro se cagaba constantemente. Entonces el abuelito le dice, nietecito, por favor, limpia el perrito, que está todo cagado. Encima los fox terrier tienen el pelo duro y todo así como... claro, pringoso, todo el culo cagado. Entonces hasta ahí estábamos con esa escena de abuelito, perrito cagado y nietito. Pero en un momento la cámara hace como unos primeros planos. Al perro no. Desaparece el perro y aparece el abuelito y el nietito y hablan. Y el abuelito dice, ¿cómo se llama el alemán ese que me esconde las cosas? Y el nieto le dice, Alzheimer, abuelo, se llama Alzheimer. Y pasó porque es corto, ¿verdad? Sin animalitos. Ale, hasta más ver, dice Baraka, un abrazo grande. Rolando dice, saludos amigos de la María Tijuana, les envío un chiste. Rolando. Es de un gatito, ¿no? Estaba un gatito cachorro en un portal de su casa cuando pasó una gata adulta y detrás de ella una caravana de gatos. El gatito, con curiosidad, pregunta a uno de los gatos, ¿a dónde van? El gato le contesta, vamos a coger. Ah, dice el gatito, ¿me invitas? Contesta el gato, esto es para los adultos. Ah, y se pone a llorar el gatito, sí, como sí. Lloran los gatos. ¿Alguna vez le ha tocado que debajo de la ventana se ponga yo un gato a la hora de dormir? Insoportable. Sí, y más insoportable cuando se ponen a follar, que parece que le estuvieran metiendo un yunque en el culo. Andan llorando, que pasen críos aparte, pasen bebitos, uno se confunde. Los gatos que están gozando son que hijos de puta. Bueno, pero ellos también tienen derecho, ¿verdad? Y está ahí el gato. Entonces, estamos con el gato pequeño que dice, ay, sí. Yo quiero ir a coger, ¿no? ¿Sabe lo que? Pero quiere ir porque hacer el amor. Es cosa de adultos, ¿eh? Así que bueno, vamos a coger. Dice, ah, y se pone a llorar el gatito. Bueno, está bien, le dice el gato adulto, vamos. El gatito comenzó y se une a la caravana de gatos. La gata sube un árbol rápidamente y los gatos empiezan a dar vuelta alrededor del árbol, como perdidos, esperando que baje la gata. Y así pasan varias horas hasta que el gatito aburrido dice, ¿saben qué, amigos? Yo ya me cansé de coger, mejor me voy a mi casa. Bueno, adiós, por favor, manden a chingar a la madre, gerente de personal. Gracias, amigos, sigan así. Bueno, chinga tu madre, gerente de personal. Pero queremos nombres aquí. Sí, porque realmente gerente de personal hay muchas. Gerente personal, aparte, ¿qué puesto de mierda es ese? ¿Qué carajo hace un gerente personal? Ese que dice, a ver qué problemas tienes, ajá, y te canta una canción mientras tú le cuentas tu problema. Es el que toma a la gente también, el que hace esos test de mierda, tipo, que en esta mancha que ve, y veo que George Bush acaba de atacar Irak. Ah, usted está loco, váyase, no tiene el trabajo. En esta mancha que ve. En esta mancha que ve. En esta mancha que ve. Y en esta otra mancha que ve. La veo a usted desnuda. Ah, es un degenerado. Sí, claro, bueno, es gerente personal. Hey, soy Jorge, saludos desde New York City. Ah, hola, Jorge. Sede de la escuela para putos, dice. Ah. Está en New York City la escuela. Las cosas así raras están en New York City. Sí. Digo, porque es raro ya de movida una escuela para putos. O sea, yo, siendo heterosexual, no puedo entrar ahí. ¡Ah, es discriminación! ¿Me tengo que hacer pasar por puto? Se tiene, sí, más que hacer pasar. Me tengo que hacer puto. ¿Hay una revisación estricta? Creo que sí. Pero jodidos tíos, ¿eh? Bueno, Jorge, un abrazo grande y bueno, nos ¿cómo cuenta. ¿Cómo será el director? El director putísimo. Dice, hoy va a hablar el señor director y todo. ¡Uah! Y ven unos gritos, unas cosas. Y entra cantando. Y entra cantando, claro. Entra y dice, yo soy lo que soy. Pero igualmente puede ser. O sea, eso sería la escuela de locas. Hay putos que no son locas. Sí, sí. Hay puto que el peor tipo de puto es el puto amargo. El puto así, sí, puto cabrero, puto aburrido, puto. No, la vida es un asco porque yo soy puto. Eso de nada. Pero una escuela de locas estaría muy bien. Sí. Yo iría porque así, los recreos serían entretenidísimos. Bueno, fama. Debería ser más o menos parecido. Claro, fama es como un caldo de cultivo para escuela para putos, ¿no? Leroy Johnson con su bulto ahí bien apretado y esas cosas. Pero bueno, hay de todo en esta vida, amigos. Así que, a compartir. Y si te quieres anotar en la escuela paputos, aquí nos pueden mandar un mail. Y Jorge, anota porque está cerca. No sé si va a la escuela, creo que no. Bueno, hola cabrones, ahí les mando un chiste de animales. Basta el chiste. Sí, ¿no? Sale de vacaciones el jefe de la oficina y decide ir a la selva a pasar esos días. Y para no ir, solo se lleva a su perrito Fox Terry. Dice, después de pasar algunos días, claro, tiene Fox Terry Bush, ¿no? Tiene dos Fox Terry. Sí. Son increíbles los perritos de Bush. Todo hijo de puta tiene dos perritos, que no sabemos qué función cumplen, pero, sí sabemos, los perritos de Bush son los que mandan a sí. todo. Son los que le dicen, deberías, ya lo vimos. Bueno, va con los Fox Terry a ver si está bueno. Maldito perro, se pierde y se pone a vagar por la selva. El perro se le escapa, no acostumbrado a la selva. Dice, más de pronto lo divisa una pantera. Corre sobre el perro para comérselo. En esos momentos se da cuenta que el perro de la pantera lo dejó. Me cansé de los chistes, es verdad. Bueno, saludos al Caponi. Le boicoteamos chiste al Caponi. Por el Caponi. Tengo uno de Timo aquí, larguísimo. Tengo uno de Nuria, larguísimo. Cristian, de Entre Ríos, Argentina, dice: secaría una tienda de chocolates y me morfaría todo lo que se me cruza en el camino hasta reventar y morirme de una indigestión un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Qué dijo? Dice que Madonna es una puta vieja anoréxica, pasada de moda, que ahora habla con acento británico, que cree que toca guitarra y que debe irse al carajo. Eso es todo. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Tengo muchos chistes de animalitos, muchos en cantidades otro. Industriales. Vamos a ser injusto con el maleante, con el Capone. Este es el maleante. A ver, dice: ¿qué onda, chavales? Los saludo al maleante una vez más. El programa de sábado estuvo muy bueno. Me gustó el fondo de música que pusieron. Ya al final del programa. Música. No ponemos música, maleante. Habrás escuchado tú de casualidad en la mente Patricio Rey y sus redonditos de ricota, pero calculo que es tu mente que está realmente podrida, maleante. Dice: quisiera usar este medio para ver si los amigos de España me pueden ayudar a conseguir el CD de Mecano. Mecano, tío. Bueno, Mecano y los amigos de España. Y los amigos de España, no sé si conseguirán el CD de Mecano. Nosotros no tenemos Mecano aquí. No tenemos Mecano. Tenemos directamente a la gente de Mecano que ha venido a visitarnos. La tenemos aquí a. Qué linda estás, Ana Torroja. Ana Torroja. Hola, Ana. A Nacho también. Mire, aquí tenemos un amigo maleante que parece que es el único que realmente les gusta la música que haces vosotros. Después de tanto tiempo ha quedado así como en la nebulosa. ¿Por qué no le cantan aquí, que no pueden cantar? Música. ¿Cómo van a cantar? No sé. Bueno, cuéntame algo, ¿cómo están? Sí, ¿cómo lo estáis pasando aquí? Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores, recordares. ¡Ah, está muerta! ¡Ah, sí, está muerta Nato Roja! ¡Qué cagazo me he pegado! ¡A la mierda, se les caían de a pedazo! Bueno, sí. En realidad no están muertos, pero andan camino a eso. Igual Nato Roja se la lanzó solista y esas cosas. ¡Mecano, qué recuerdos! Te han traído maleantes. Dice, ya que suena, suena maricón. A ver, ¿suena maricón? De mezclar ayer hasta volverme maricón. Y sí, así, o como muy machote, no suena, pero bueno, canta una dama con su sensibilidad, los dos muchachos, es música, ¿no? Bueno, pero ya sé, es una maricón, pero yo al menos crecí con ese grupo. ¡Ah! El maleante vivió en España mucho tiempo y lo educó. Ana Torroja le dio... levantado por Ana Torroja. Por Ana Torroja le ha dado el pecho al maleante. ¡Ah! Es como Rómulo y Remo. Exactamente, pero en lugar de amamantarse de una loba, se ha amamantado la Torroja. Una cosa fantástica. Entonces, chiquita. Prácticamente, sí, pero bueno. Y el maleante, o sea que eres hijo hijo de leche de la gente de Mecano. ¿Y la gente de Mecano te reconoce? A nosotros nos gustaría ver, ¿reconocéis al maleante como hijos vuestros? Bueno, está bien, hay un cariño, un afecto. Bueno, dice, así que si alguien tiene CD de Mecano, que me lo haga saber. CD de Mecano tiene como 64 CD los Mecanos, ¿no? No sé cuál pide, ¿no? Muchos dirán, ya cállate con esa pinga, tranquilos. Ah, ya cállate con esa pinga. Ahí les envío un chiste de animalito. Estaba el tigre limándose las uñas, ¿verdad? No leyó el de Al Capone, ahora no va a leer. No, porque este está bueno y es corto. Estaba el tigre limándose las uñas, entonces en eso llega el mico y le pregunta, ¿qué haces limándome las uñas porque me voy a tumbar a la madre del león? Se va el mono y corre la voz. Entonces llega el elefante y le pregunta, ¿qué haces? Limándome las uñas, le dice el tigre, porque me voy a tumbar a la madre del león. En eso los rumores, como pasa siempre, llegan a los oídos del león, que enfurecido va a ver al tigre, ¿no? Y enojado el león le dice al tigre, ¿qué carajo haces? Pues aquí mariconeando, mariconeando. ¿Sabes? Y pasa muchas veces, ¿no? Cuando uno en las oficinas dice, no, porque el jefe es un cabrón, hijo de puta. ¿Qué dijo López? No, no, que usted está cada día más joven. ¿Qué está haciendo? Mucho deporte, eso. Y se va el tipo, ¿no? Y dice, ah, mariconeando, mariconeando. Y, pero bueno... como quédense ay, para que todos queden sin chingar, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre, dice. Eso, y que viva la madre. Que viva la panocha, el maleante. Ahí está, hemos sido injusto. Voy a buscar otra cosa del Caponi. El con el que estoy siendo muy injusto es con el amigo de Bahía Blanca, con Cristian. Qué mal. Sonip, entramos a tu página web y está de puta sí, madre. Sonip, está muy buena. Escúchenme, si les gusta el skate, si son skaters de alma, entren a la página de ahí de o les gusta el punk rock, sí, mira, el mico le ha gustado porque tiene todos los simbolitos, las tablas más conocidas de qué, entonces te los puedes bajar y hacerte como con una mierda, no sé para qué carajo, pero te sirve. Y bueno, y entonces vamos a dar, estaba por aquí, a ver, he perdido la dirección de este hijo de puta. Pero pierde todo. Pierdo todo, perdónenme amigos, pero esto es toda una revolución absolutamente estamos un fracaso. Es www para los amigos de España que le dicen W a la W. www para los amigos que le dicen W a la W. Sí. Y punto, el punto es universal, ¿verdad? Luego, nuestro mundo, todo junto, se escribe así, nuestro mundo, punto TK. Eso no sé, el final punto ese no TK. Sé, TK, debe ser de Turquía, la han sacado en Turquía la página, el punto TK, no va el com, no va una mierda, www.nuestromundo.tk. Solamente si te interesa el skateboard, el skate, el punk, fotos de skater afamados como, bueno, Carl Loves, Ring Robin, Ringo Starr, Johnny Mitchell y toda esa gente que andando en skate, en ollas, en street también. Está bombarle, sí, está bombarle porque hay un poco de música también, de referencias musicales, la gente de NoFX, de muchas otras bandas que tienen relación con el punk rock y con la música skater. Así que bueno, si les interesa esa vaina, amigos, ahí está, entrarse www.nuestromundo.tk. Bueno, mañana será otro día, quizás mejor que este, dice Sony. Te quiero mucho, Mariam. Se ha puesto sensible el pedazo de puto. Y bueno, y se pone sensible porque Mariam. Hasta los punk, hasta los punk. Cuando un punk se enamora, deviene en una especie de mierda anarquista romántica. Que también está bien. Sí, es como un Robert Smith. Claro, un Robert Smith. Es un, viernes estoy enamorado. Dice un punk que se enamora. Pasa con eso. Pero está bien y compartimos aquí tu amor. Esperamos compartir a Marian muy pronto también. Bueno, un abrazo, Sonny, que está puteando a golpear la cabeza contra las paredes, cabrón. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación. Acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Y los he perdido, carajo. Tengo un lío aquí de mensajes, un quilombo. Ay, qué cosa bárbara. Martín es de Lima, Perú. Hola, Martina. Dice, no, Martín. Ah. No, Martín es hombre y es de Lima, Perú. Y dice, ¿por qué? Pero, ¿por qué mierda no sabemos cuándo se va a desintegrar el mundo? No lo sabemos, porque si lo sabríamos, todo cambiaría. Y estaríamos preparados para lo peor. Sería una de las reglas físicas que cambiaría nuestra determinación de vida. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos, como seres humanos, que no vamos a morir. Exacto. No existe ni siquiera la confirmación, o sea, la regla que... ¿De qué, cuándo y cómo? ¿De qué, cuándo y cómo? No, y la regla que... ¿cómo se llama? Que confirme... ¿Cómo es eso? La excepción que confirma la regla. ¡Carajo! Sí, ni siquiera está la excepción que confirme la regla. O sea, todos los seres humanos que han vivido sobre la Tierra han muerto. ¿Estamos así? ¿Todos han muerto? Absolutamente todos. No existe rastro científico, algo veraz que diga, bueno, este tipo parece que la muerte se ha olvidado de él y hace 2.500 millones de años que está aquí, con barba y un garrote en la mano esperando que le llegue el día. ¿La reina de Inglaterra también ha muerto? No, la reina todavía no. Ah. Bueno, existe una posibilidad entonces de que haya la excepción que confirme la regla, Martín. Así que, bueno, no estaría bueno eso de saber cómo se va a desintegrar el mundo, porque no está bueno saber cómo nos vamos a morir. Pero digo, puede ser mañana. Porque, claro, puede ser mañana. Imagínate que yo sea consciente que me muero mañana. ¿Qué sería ese programa? Diría, ay, chicos, cómo los quiero. Y nunca me voy a olvidar de B8 y los momentos que he vivido con Yaridia. Y cómo extraño al maleante. Y no sé si podré vivir sin Charlie Corkid. Y hay un saludito grande para Gerardo, que no lo conozco, pero es de México y acá escrito. Y el Capón y un gran amigo. Bueno, el perro de Caleta Olivia. El perro de Caleta Olivia, fíjese. Ah. Claro, como sé que no me voy a morir mañana, o por lo menos... No lo puedo afirmar. O sea, no me vengáis acá con papeles. Afirma que no te vas a morir mañana. Quizá que mañana me muero. No, no joda. Eso nunca se puede saber. Pero digo, como no tengo la fe exacta de que me voy a morir mañana, puedo seguir chingando. Total, claro, y puedo, o sea, digo, tengo tiempo para solucionarlo. Después uno mierda, no tiene tiempo para solucionarlo, pero se puede encabronar con la gente. El perro de Caleta Olivia. Caleta Olivia queda en Santa Cruz. Sí. Pero está lleno de catamarqueños. Me lo ha dicho un amigo que vivía en Caleta Olivia y era santacrucense, y decía, sí, ¿y qué hay? ¿Y qué hay en Caleta Olivia? Es un frío que te cagas, hay petróleo y hay muchos catamarqueños, dice. No, una cosa extraña. Así que le mandamos un saludo a los catamarqueños que han emigrado del norte de la República Argentina al sur, allí a Caleta Olivia. El perro de Caleta Olivia, donde... Le mando un saludo a la policía de Caleta Olivia, que es de terror. ¿Ah? Como en todas partes del mundo, pero en los pueblos pequeños la policía es más, más mierda todavía. Porque tienen como poder los hijos de puta. El Estado les ha dado un arma y andan por ahí hinchando las pelotas. Así que a los policías de Caleta Olivia se cagan, bueno, y el perro, que esperemos no sea policía, no nos suena. Es de Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina. Y dice, ¿qué mierda es la fuerza? ¡Ah! ¡Oh, es terrible! Esta pregunta es fascinante. Y hay muchos fanáticos, como el Capitán Vinilo de Star Wars, que se deben haber hecho esa pregunta. Mire por aquí la cosa. Sí. ¿Qué mierda es la fuerza de la que hablan en Star Wars? ¿Es la fuerza que haces cuando un sorete no sale y te morís haciendo fuerza? ¿O es la fuerza que los hombres hacen para no acabar cuando están a punto de llegar al máximo de su excitación? ¿Qué cuernos es la fuerza? ¿Y por qué dicen que la fuerza te acompañe? La fuerza es la energía. La fuerza es la energía. Es la luz interior. ¿Hay una relación Star Wars niño elefante? Hay una relación directa entre Star Wars y el niño elefante. ¡Uy! Terrible. Ya lo dijo el niño elefante en su libro número 14. Ah, oh, hay que ir a buscar el libro. Cuando hablaba de Citripio. ¿En serio? ¿Se puso así un Citripio? Sí. Citripio lo dijo. Citripio. Ah, le habló personalmente. Sí. En uno de los sets de filmación ahí estando. ¿Citripio? ¿Citripio? Escúchame algo. Porque yo a ti no te entiendo un carajo. Ah, no le entendí a Citripio. No. Ajá. Ve y busca la manzana que he dejado detrás de Arthur y True. Que era un tercer robot, ¿no? Que no ha salido en la filmación. No. Se lo ha quedado así la gente de Lucas, ¿no? Porque esa manzana es la fuerza. Ajá. Es la fuerza que le daré a los Jedi. Uy, claro. Para que triunfen. Ajá. En el bien. O sea que ya se sabía que los Jedi iban a ganar a la fuerza del mal, a Vader y al lado oscuro. Porque estaban al lado del niño elefante. O sea que viene por ahí entonces, perro, cuando dice que la fuerza te acompaña, es como que el niño elefante te acompaña. Exacto. La manzana que estaba atrás de un robot que no ha salido en la serie, te acompaña también. La fuerza will be with you. Always. A través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. Where are those transmissions you intercepted? En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Why are you here? Siegfried dice, mándale un salión, porque es un saludo a Pantaleón. Entonces, un saludo a Pantaleón, que es un salión. De Cirándaro, de Cirándaro, en Guerrero, México. Dice, quiero que sepan que su programa está muy bueno. Son una verga, un chiste. Bueno, todo así, hay que poner... Porque escriben como en el latín antiguo, donde no había puntos, ni siquiera diferencia. Entonces escriben todo así, sin punto. Después leo como el culo. Igual leo como el culo. Bueno, está un burrito, este es el chiste, ¿no? Ah. Está un burrito que se fue de vacaciones a New York City. Y entonces, caminando por Park Avenue, se tropieza con una zorra. ¿No? Se chocan. Sí. Y la zorra le dice, oh, I am sorry. Y el burro le contesta, oh, I am burry. Hablando de sorry, de fuck off, de fuck you, de todo eso, me ha corregido el amigo Charlie Corkin, que no se dice idia, como digo yo, sino se dice L.A. L.A. No, L.A., California. No sé por qué digo idia, me suena... Es que de cantar. De cantar, no. I'm walking down the road. Y esas cosas. Y de verlo escrito. Sí, de verlo escrito. Porque, L.A. L.A. Sí, sí, bueno, a la mierda. Igualmente, no sé por qué digo, para que me comprendan los que vienen LA, California, en realidad es Los Ángeles, o sea, gringos, sí. No jodan, California es California, no California, y Los Ángeles es Los Ángeles, no, no. Los Ángeles, claro, San Diego y San Francisco, Sacramento, y váyanse la mierda. Lo que pasa es que llegaron tarde, amigos, se ve que no era de ustedes eso, ¿verdad? Bueno, hola, Pirata y Lagarto, soy Juan Martínez de Caracas. Juan Martínez, otro Juan Martínez, otro más. Toda la gente en Caracas se llama Juan Martínez. ¡Pero la puta! Bueno, en Caracas, Venezuela. Quería decirles que una arepa es la comida tradicional de Venezuela. Y el chiste que envié de Peter Pan, lo que él cambiaría era su apellido, Pan, por una puta arepa. Sí, sí. Lo explica. Lo encima de que manda un chiste malísimo, lo explica. Dice, bueno, y claro, que yo soy el auténtico Juan, al que ustedes putearon en el programa 368. ¿Hemos puteado a alguien en el programa? No. Imposible. Juan. Bueno, también les quería decir que el chiste era de Peter Pan y no el corto del loro y el gato. Dice, no importa. Ese era para que, si les daba la perra gana, lo arreglaran y lo colocaran en su programa. ¿Pero qué es esto? ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Qué se cree que es esto? Un taller mecánico de chistoretes. Que vienen, que lo arreglan, que lo modificamos, que le damos un poco de brillo y lo sacamos a la venta. Ahí está, muy bien, Mico. Que a cagar con este Juan Martínez. Enójate, tírale con el vaso de whisky. Pues hasta dice, se lo tiró en serio. Cabrones, ¿aún no han entendido que Juan Martínez es mi nombre normal y que Juan Ernesto Martínez Morenos es mi nombre largo? Dice. ¿Cómo es? Hay gente que tiene un nombre largo y un nombre normal. Yo tengo normal. Un nombre anormal. Usted sí, es el señor Lagartija. Y sí. Su nombre largo es señor Lagartija. ¿Una cosa así? Sí. Qué bonito. A mí me pasa lo mismo, Ernesto. Pero bueno, Juan Martínez es para los amigos. Ay, que viene Juan Martínez. Ay, cuando es un tipo importante. Y cuando es un tipo importante, es que tal, señor Ernesto Martínez Moreno. Perfecto. Y el Juan, Juan Ernesto Martínez Moreno. Y Juan se fue. Y Juan se fue, ahora viene. Dicen mi nombre largo. Si piensan que estoy encabronado, pues sí. Pero es igual, madre, que te cabrones. A ver, si tenemos tus horas, pitolotes, estamos más encabronados contigo de lo que tú estás con nosotros y tú vas a la mía. Lo bueno, cuando alguien está encabronado con uno, es encabronarse más. Sí. Entonces el tipo dice, bueno, algo habré hecho mal. Y entonces Juan Martínez estará pensando, lo mejor que no me encabrone, porque se me han encabronado peor. Bueno, un abrazo, Juan. Sergio Vázquez Lucas. Hola, Sergio. De los estudios Lucas, dice, es de Cieza, Murcia. Di Murcia directamente. Cieza, Murcia, España. Dice Sergio Vázquez Lucas. Dice, seguramente viviría para recordar por un momento y luego haría lo que hasta ahora no me he atrevido a hacer. Como por ejemplo hacer el amor con toda mujer guapa sin importar si ella quisiera o no. ¿Y cómo haces? Pues ya daría igual y a gastar todos los ahorros. Infinidad de cosas más. Dice, bye, Sergio. Chao. Tiene unos planes naturales, casi, podríamos decir, pero sinceros. Sí. Estaría dedicado un día antes de que el mundo se desintegre a esas cosas. Ernesto Vanegas, es el nombre corto, en realidad se llama Ernesto Vanegas México DF, dice... México, ¿qué pasará al final? Le preocupa México puntualmente. ¿Qué pasará al final? Bueno, a lo mejor se desintegra todo el mundo y queda México, ¿no? Ah, eso es un buen toda la gente ahí teniendo que el que quiera salvarse debe ir a México. Yo creo que el misterio está en las pirámides. Sí, más que el misterio, la solución. ¿En las pirámides? ¿En las pirámides de Egipto o en las pirámides del Imperio Azteca? Las pirámides del Imperio Azteca. Ah, entonces iremos ahí a ver si nos podemos salvar. En México estará la salvación. Ernesto Vanegas nos llevará. Tenemos muchos amigos ahí. Así que, bueno, esperamos bajar con la María de Tijuana a México. Ahora, a cualquier parte de México menos a Toluca, ¿eh? Ah, yo sí, Toluca sí. No le beso a Toluca, no, ni con una invitación directamente de servicio. Una cosa que es Toluca, sí, no, qué no, cosa. No, por Dios. Hola, gente. De vuelta escribe desde Zárate el Chiqui. Ah, hola, Chiqui. Tengo una pregunta para el señor Saladanda, que es un señor otro nuevo que va a venir. Dice, no es filosófica. ¿Por qué el mico grita? ¿Cómo estoy hoy, no? Sí. Mejor me voy, señor Lagartija. Vamos a descansar. Dice, ¿por qué el mico grita tanto? ¿No desarrolló ningún tipo de señal o algo? ¿O simplemente le gusta hacerlo? ¿Puede ser que se la lastra y grita porque es una histérica? No. No. Grita porque es mico. Mico, te han dicho histérica, el y chiqui, cuando se acerca... Yo calculo que si llega a bajar la nave alguna vez en Zárate, alguien va a cobrar, y seguramente... Sí, exactamente. Bueno, chiste de animales, manda el chiqui, dice... ¿cómo se conoce la diferencia entre el cóndor andino macho de la hembra? ¿Cómo? Es una cosa científica esta. Acariciándolo, fíjese usted. La gente de National Geographic está en estos momentos filmando la secuencia de nuestro programa. Y justamente acarician por, a los cóndores. Por tener un mico trabajando. Acariciándolo, los científicos se dan cuenta si el cóndor andino es macho o hembra. ¿Por qué? Porque si se pone contento, es macho. Y si se pone contenta, es hembra. Fíjese usted. Chiqui, estás mal. Hoy no es tu día, ¿verdad? No, uno no tiene todos los días brillantes. ¡Oh, mierda! ¡Llevo campanita! Bueno, saludos, dice Chiqui. El valija se la devora. Se están ya cruzando armas pesadas. Empezó la guerra entre Zárate y Campana. Luego dijeron, pero ¿cómo nos vamos a pelear? Ya se la agarran. Si somos amigos. Ya somos amigos. Y se la desvían así el curso de los misiles, misilísticos. Y lo mandan para Valija de Varadero. En Varadero está cerca, medianamente, ¿no? Está más cerca que el DF mexicano, por ejemplo, o que Murcia. Y se están dando ahí duro. Bueno, un abrazo, Valija de Varadero y Chiqui, ahí, así que si se pone contenta, esa hembra se pone contento, casi como los seres humanos, ¿no? El cóndor andino. Estoy en mi trabajo y la neta no estoy haciendo ni madres, dice alguien aquí. Ah, está bueno eso. Y estoy bien aburrido y decidí escribirles para cagarles el palo. Así como lo hacen ustedes todas las pinches mañanas. ¿Por qué chingados no ponen música en vez de estar jodiendo la mente? Porque nos gusta joder mentes. Nos da placer joder mentes. Sí. La otra vez estábamos hablando con B8 de los mensajes subliminales que algunos temas musicales tienen. Ah. Y me contó la historia de unos japoneses que enviaban cassettes a unas japonesas diciendo, en perfecto japonés y por debajo de una musiquilla, te quiero follar, tú quieres follar conmigo, vamos, vamos, estás excitada. Vamos, vamos, te gusta mi pene. Vamos, vamos, que te gusto. Estás cachonda conmigo, sí, sí. Y así iba la música. Y a las chicas les llegaba. Y las chicas, de nuevo un cassette, que hincha pelota, japonés del orto. Lo escuchaban. Y lo escuchaban y tú estás caliente conmigo. Recuerda que estás caliente conmigo. Y en determinado momento, después de tanto escucharla, se quedaban calientes. 148 años después, cuando estaban en el geriátrico del Japón, saltó la japonesa. Y yo estoy caliente con alguien. Estoy caliente con alguien. Y no me acuerdo quién me regaló estos putos cassettes. Una cosa por el estilo, no sé qué pasa. No, pasaba que al final la chica realmente follaba, no sé, una cosa, los mensajes ocultos. ¡Mierda, estamos perdiendo contacto! Y entonces nosotros lo que vamos a mandar es mensajes de... Pongan dinero en este programa. Y cuando estamos hablando así en una cosa, estamos contando un chiste de... Pongan dinero en este programa. Y entonces vas a... Soy un empresario, quiero poner dinero en este programa. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. Bueno, fantástico. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija, que nos estamos cayendo a pedazos? Quiero poner dinero en este programa. La veo como un molino. Como un molino de viento. Como un molino de viento. O como uno de esos molinos que dicen arriba, quiero poner dinero en este programa. No, como un molino de viento. Ah, fantástico. Y las aspas dan vueltas y vueltas y vueltas. Están dando vuelta, pero deberían ir más rápido. ¿Corremos peligro de que nos mareemos? Corremos peligro, siempre corremos peligro. Corremos peligro, siempre se corre peligro, eso es la vida, así y que nada. Si te está mirando Bush. ¿Te está mirando de arriba el molino? Sí. Quiero poner dinero en este programa. ¡Hijo de puta, bájate de ahí o te bajamos nos... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Damas y caballeros, nada más que mañana estaremos con programa el sábado. Hoy estamos con el especial del sábado. Si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso Gabriela de Sacramento, USA. Y el que está arriba del molino, así lo desea. Nos reencontramos entonces si ustedes están ahí. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. Voy a poner dinero en este programa. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Voy a poner dinero en este programa. Gracias por acompañarnos. Voy a poner dinero en este programa. Voy a poner dinero en este programa. Voy a poner dinero en este programa. Voy a poner dinero en este programa.